Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y retransmitiendo en simultáneo NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Allí le mandamos un saludo a nuestras y nuestros oyentes y compañeros de la radio. En la 690 operando Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra, de la retaguardia nuestra compañera Natacha Bianchi con sus teclados, y en el estudio Rosaura Barleta conmigo. Buenas noches, Rosaura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Muy bien, muy bien. Aquí vamos a empezar hoy un programita porque me parece que te tengo que dar una mala noticia. Sí, sí, sí. Otra. No vamos a llegar, me parece, con todo lo que tenemos hoy. No. Hay muchas cosas. Ah, bueno, bueno, está bien. Vamos a priorizar. Es lo de menos, Luis. No, no, después que aumenta el dólar y todas esas cosas. Pensé que me ibas a decir que había llegado a 45. No, no, que el rey de España dijo que está todo bien en la Argentina y lo apoya. Esas cosas son cosas de todos los días, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. Así que bueno. Bueno, vamos a ir empezando hoy, 24 de marzo, el domingo, allí estuvimos. A primera hora del día yo estuve allí en la zona de Palermo, más precisamente casi en las puertas del Senar, donde en la calle justamente Miguel Sánchez se corrió la carrera de Miguel, en homenaje a Miguel Sánchez. Y sí, la semana pasada hablamos acerca de... Hablamos de eso, que por supuesto las autoridades y los funcionarios del gobierno de la ciudad con los cuales queríamos entrevistarnos para hacerle unas consultas, unas preguntas y que difundir la carrera, me dijeron que la secretaria estaba fuera del país. Ya que estamos, te pregunto al aire, ¿no tuviste ninguna nueva respuesta? Y no, tampoco, a eso iba. Me dijeron que bueno, que en todo caso le hiciera algunas preguntas por escrito, por correo, que ellos me lo iban a contestar. Bueno, pasó una semana y no me contestaron. También pasó la carrera. Lo que sí te puedo asegurar, que en la carrera de Miguel, organizada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no había un solo funcionario del gobierno de la ciudad. ¿Esto es una novedad o no? En general no van. Escondido entre los árboles, allí medio con su celular whatsappeando se ve, estaba Lobo, que es el secretario extenista y secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, pero no apareció en ningún momento por el escenario, cuando se entregan los premios, no dio señales de vida, y de la Secretaría de Derechos Humanos, que es quien sí es, específicamente organiza la carrera, no había nadie. Así que bueno, pero igual, bueno, tenemos... Eran unos todos empleados, digamos, los que estaban... Sí, pero no solamente eso. La carrera de Miguel, como muchas carreras que organiza la Ciudad de Buenos Aires, la concesiona al Club de Corredores. Entonces, en realidad, toda la infraestructura de la gente, de los chicos que entregan las camisetas, que entregan los números, que están allí esperando la llegada y la salida de los corredores, está regenteada y manejada por el Club de Corredores, que evidentemente debe de cobrar, no sé si cobrará o no. La carrera de Miguel no es arancelada como algunas otras. Ahora, lo muy raro, lo muy repudiable y deplorable, que lo hablábamos con alguna gente amiga que estábamos en la carrera, es que en una carrera que es una carrera en homenaje a un deportista desaparecido y en un homenaje recordando a los 30.000 desaparecidos, un 24 de marzo, además justamente esa fecha, 4, 5, 6 personas cumpliendo las tareas de seguridad con sus trajes negros, con sus lomos tipo patovica, eran los que estaban cuando va llegando los corredores a la línea de llegada, estaban ellos haciendo como una fuerza de choque, impidiendo que en el arco de llegada cruzaran todos aquellos corredores que habían ido a correr por su cuenta, no habían estado inscriptos, pero como mucha gente va y corre porque le gusta, y muchos otros van porque van en recordación de Miguel, y porque van a hacer una recordación a la carrera, al símbolo, a lo que simboliza la carrera de Miguel, en 24 de marzo. En realidad, la carrera de Miguel se corre siempre el domingo anterior al 24 de marzo. Este año cayó justo 24 de marzo, domingo, entonces se corrió el mismo 24. Estos 4 o 6 patubíes que estaban ahí impidiendo que todos los que no se habían anotado, y no nos olvidemos que la semana pasada habíamos denunciado que ya hacía una semana que el gobierno de la ciudad había puesto un flyer, por más de que no hicieron ninguna propaganda para publicitar la carrera, que ya estaban agotadas los 2.000 cupos que habían puesto, cosa que nunca en la carrera de Miguel se le ponen cupos. Uh-huh. Nunca se le puso cupos. Es más, a las 7 de la mañana, donde estaban los gazebos, las carpas que se entregan las camisetas y los números, estaban inscribiendo. O sea, ¿por qué hacía una semana que habían puesto un flyer diciendo que ya estaban todas las inscripciones agotadas? Y después el mismo día a la mañana anotaban. Bueno, evidentemente es lo que después vamos a escuchar, que se denuncia también estas actitudes del gobierno de la ciudad de cada vez invisibilizar más la carrera de Miguel, ¿no? Uh-huh. Y si no, simbolizarla con esos patobicas. Yo no sé si vos fuiste alguna vez al edificio del gobierno de la ciudad, ahí en Parque Patricio, es la calle El Más Fuerte. Sí, lo conozco. Viste que está todo totalmente enrejado y tiene 2 entradas, uh-huh, en una puerta y en la otra en 2 esquinas. Y viste que siempre hay esos patobicas de traje negro, bueno, eran esos. Si no eran del gobierno de la ciudad y eran de la empresa, esta Club de Corredores, pero estaban exactamente igual vestidos. Uh-huh. Que nada que ver, un domingo a las 7:30 de la mañana, a las 8 de la mañana, en un evento deportivo, estaban con traje negro, camisa blanca y corbata negra, peladitos, pelo rapado, bien morruditos los muchachos, haciendo el papel de represores, de no permitir la libre expresión de todos aquellos que fueron a correr hasta el final una carrera como la que significa la carrera de Miguel. Sí, sí, absolutamente. Pero bueno, eso será otro tema. Bueno, y después vos tenés también, hablamos para... Tengo charlar. Malas noticias de verdad, Luis. Malas noticias también, sí. Malas noticias de verdad, no alcanzó nada. Sí, sí, sí. La mala noticia... Nosotros para dar mala noticia no la damos con chiquita. No escatimamos. No, claro. La mala noticia realmente para muchos trabajadores y trabajadoras que dependen del transporte público y específicamente de la línea 60, uh-huh, que tiene en funcionamiento el día de hoy 19 ramales. Bueno, 12 van a cerrar, quedan solo 7 ramales de la línea 60. Solo uno de ellos va a pasar por Constitución, que sabemos, por supuesto, es uno de los lugares más codiciados en este recorrido. Y bueno, podría dar más detalles, pero vamos a hablar en un ratito nada más con Santiago Menconi, que es delegado de la 60. Y me gustaría como poder recorrer un poco esto, ¿no? Desde dónde hacia dónde se trasladan los trabajadores que toman la línea 60, como para que comprendamos un poco a qué sector social perjudica esta medida, que según la empresa no es de ajuste porque no habrá ni menos coches ni menos choferes, pero no hay una explicación razonable tampoco, si no va a haber un recorte, acerca de por qué se sacan 12 ramales de la línea 60. Así que en un ratito, Luis, vamos a conocer en profundidad esta noticia. Bueno, entonces vamos, Nati, a hacer una pausita, vamos a la pauta y volvemos, ¿te parece? Y ya lo llamamos a Merconi. Bueno. Arrancamos por allí. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Hecho a mano, sostenible y sustentable, con una duración mínima de 5 años. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y vamos a ver si podemos comunicarnos después con el delegado de la línea 60. Pero mientras, como comentábamos sobre el 24 de marzo y la carrera de Miguel, vamos a escuchar dos audios. Uno es de Elvira Sánchez, que es la hermana, luego que se entregaron los premios, antes de que se entregaran los premios, pero ya terminada la carrera, Elvira subió y bueno, y dijo unas palabras explicando quién era Miguel, por qué lo habían secuestrado, por qué está desaparecido. Y si podemos, Nati, lo escuchamos. Siempre tenemos que recordar lo que fue, solo el que pasó lo sabe. El terror y el miedo nos tenía siempre aterrado. Pero yo, el miedo y el terror, lo dejé a un lado. A los 20 años que Miguel salió a la luz, el nombre de Miguel salió a la luz. Y ese terror y ese miedo lo convertí en la lucha por saber una verdad, ejerciendo siempre la memoria con la luz de la memoria. Ustedes tienen que estar siempre presentes con la memoria, no olvidar, no olvidar lo que pasó, porque realmente era saber cuando te llevan un ser querido, dónde está, si tiene hambre, si tiene frío. Pero fueron 20 años de terror, de ver un uniforme y temblar. Pero a partir de los 20 años, que gracias a Ariel Sher y Víctor Pochat, que vinieron a saber realmente la historia de Miguel, desde entonces perdí el miedo. Pero yo soy docente y escuchaba siempre, por algo será, algo habrán hecho. Era un puñal, el dolor en el alma, porque Miguel no anduvo en nada raro. Tenía sus ideales por una justicia social. Él no tenía armas. El arma de él eran sus ideales, luchar por una justicia social. Porque siempre un gobernador dijo, Sanjín, que primero iban a matar a los subversivos, después a los simpatizantes, después a los tímidos, y después, pero siempre con la idea esa, porque era todo planificado. Pero Miguel no era indiferente ni tímido, al contrario, Miguel enfrentaba, él sabía lo que estaba pasando. Se podría haber quedado en Brasil cuando fue el 31 de diciembre en el 77. Al contrario, él venía y seguía luchando. No tenía miedo. Con lo que supimos, que estuvo en el Vesubio, me contó un sobreviviente que gracias a Pablo Shelton, que investigó todo, vio que Miguel estaba encapuchado, muy golpeado, pero él decía, se presentaba, por eso sabemos que estuvo ahí. Decía, soy Miguel Sánchez, soy atleta, vengo a representar a Argentina. O sea, que enfrentaba a sus represores. Tengo un orgullo de él por esa dignidad, como dijo este señor que conocí, que me emocioné tanto cuando le di el abrazo, porque era el último que lo vio. A este señor que vive en Mercedes, Gabriel Cacerato, lo pasaron al Poder Ejecutivo y Miguel quedó ahí. Bien, ahí escuchábamos a Elvira Sánchez y comentaba justamente, bueno, quién fue Miguel, por qué lo secuestraron, que gracias al abogado y periodista Pablo Yonto, que hizo una investigación en su momento, supieron que lo habían visto y estaba en el Vesubio, en el campo clandestino del Vesubio, a través de un testigo que fue el último que lo vio con vida, pero nunca más se pudo saber de él. Y en realidad hay muy pocos rastros de Miguel Sánchez. Y como decíamos también, y que ya lo tuvimos la semana pasada, Martín Sharpless, que es un corredor atleta que corre en la categoría de especialidades, bueno, no me sale la palabra ahora, la disminución física, ¿no? Él corre con una prótesis en una de las piernas. Antes corría con silla de ruedas, pero también él va a explicar, lo vamos a escuchar en este audio, ¿por qué no corre más en silla de ruedas? No sé si lo tenemos, Nati. Un ejemplo de vida, de superación. Le da un beso a Elvira, un abrazo. Martincho, bueno, Martincho, en todas las carreras siempre tenemos unas palabras que nos decís, que sos un gran ejemplo para todos. Hola, buen día. Edición número 18. Como todos los años, entrego mi trofeo a los que no pueden subir, pero se merecen estar en el podio por la lucha y la resistencia que hacen. Hoy quiero entregar mi trofeo, tengo en mis manos, a una agrupación de gente que está luchando por el CENAR. El CENAR de los atletas no es para negocios inmobiliarios. Así que quiero entregar mi trofeo a algún referente de Salvemos al CENAR, que también es una parte de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos que lucharon contra la dictadura. Y por otro lado, vení, subí. Por otro lado, hoy es 24 de marzo, hace 43 años del golpe cívico-militar, pero hace 42 años que Rodolfo Wall le hizo una carta a la dictadura donde explicaba toda la barbarie de lo que fue el golpe cívico-militar. Y en su último párrafo decía, sin la esperanza de ser escuchado, pero con la certeza de ser perseguido. El año pasado no fuimos escuchados. En esta edición otra vez pusieron cupo. La carrera de Miguel no tiene cupo. No puede ser que sea la carrera de 2.000 atletas. En ninguna carrera de Ciudad de Buenos Aires corre tan poca participación. ¿Y saben qué? Yo tengo puesta la remera y la medalla de la carrera de Roma, que tuve la segunda, la edición número 20. Miren la medalla, miren el número. Valerio Piccioni, el organizador, me la sacó con el número 1. Largué primero, como largamos todos los discapacitados. Hoy largué último, porque esta organización dice que nos cuida. Yo no creo que nos cuidan, nos tapan, como tapan a todos los que luchan. El año pasado también dije, hoy no estoy con la silla. El año pasado, como dijo Rodolfo Wall, con la certeza de ser perseguido, yo no me como ninguna. A mí me robaron la silla 2 días después de venir a esta carrera. ¿Y saben por qué? Porque este gobierno dice que hay que ahorrar las deudas. Y el año pasado dije que este gobierno tiene 2 funcionarios que no ahorraron la deuda del doctor Favaloro y se pegó un tiro en el corazón. Esos funcionarios son Rodríguez Larreta, que era el interventor de Pampi que le debían la plata a Favaloro, y su asesora era Eugenia Vidal. Hoy no hay funcionarios del gobierno de la ciudad acá. ¿Por qué será? ¿No quieren que digamos en la cara lo que sentimos? Yo estoy caliente también, muy caliente, como estamos todos calientes. ¿Y saben por qué? Porque no nos aguantamos la mentira. Nosotros sí nos aguantamos la mentira. Y no quiero soportar más que un gobierno nos mienta. Queremos salir a la calle y cada uno de su lugar. Los que son católicos, la Biblia dice que en la vida tenés que ser frío o caliente, porque a los tibios los vomita Dios. Yo soy anarquista y orgullosamente anarquista. Osvaldo Bayer dice que la función de un anarquista es inquietar al poder. Yo inquieto al poder como muchos anarquistas, porque nosotros le damos el poder. Como le damos el poder, se lo podemos quitar. ¿Y saben qué? No aguanto más que me persigan, que me roben la silla por decir lo que siento, y por eso estamos acá. Estoy muy caliente, yo sí, en serio estoy caliente porque miro las caras de mis compañeros. Lo que estamos siempre, las 8 ediciones que estamos acá, Esta carrera no tuvo una sola publicidad. ¿Y saben qué? Todo lo que corrimos con números y números, estamos en la clandestinidad. Ninguno fue clasificado. Nos quieren hacer desaparecer en democracia, no lo van a lograr. Por eso, hoy más que nunca, Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. Ahora, hoy a la marcha, chicos. Y así damos por finalizada la carrera de Miguel. Bien. Bueno, creo que no hay mucho más para contar. Ahora entiendo lo que decías de los funcionarios que no van. Exacto. Bastante gráfico. Esa misma denuncia la había hecho justamente el año pasado, Miguel, de responsabilizar políticamente el suicidio del doctor Favaloro, porque Rodríguez Larreta era el interventor del PAMI, que lo chantajeaban, como lo denunció en la carta ¿no? de despedida de Favaloro, pidiéndole coima para poder darle la plata que le debían. Uh-huh. Y la asesora era María Julia Vidal y María Eugenia Vidal. Sí. Bueno, María Julia, María Eugenia, son la misma lacra. Y a los dos días de la carrera de Miguel, el martes siguiente, ese día de marzo, le robaron por segunda vez la silla de ruedas. Una silla de ruedas que estaba especialmente armada y preparada para correr una silla de competición. Uh-huh. Se la sacaron, ya se la habían robado hacía unos meses, y bueno, por una cuestión de que mucha gente la empezó a buscar y se preocupó por encontrarla y ver, porque además es una silla de ruedas que es única, no es una silla de rueda común que le das una pintada o la arreglás o algo y puede ser vendida, si querés, incluso para comercializarla. No, claro. ¿Cuánta gente puede? Porque no es una silla de rueda que se use para andar todo el día, es para correr nada más. La usan los atletas que corren en silla de rueda, justamente. Entonces, ¿quién otro que otro atleta discapacitado con de dificultades para correr, corre en una silla de ruedas? No hay mucho. Uh-huh. Bueno, la cuestión que esa silla apareció, pero dos días después de la carrera anterior, de la edición 17, se la robaron y ahí sí no apareció nunca más. Entonces él ahora corre con la prótesis, tiene una prótesis, con la misma que fue a Roma, que es mismo lo que dijo. En Roma se corrió la 20 edición, corrieron más de 10.000 personas. A él, en recordación y en homenaje a todo lo que Martín ha hecho en su vida de atleta por reconocer la carrera de Miguel, le dieron el número uno. Entró en el Estadio Olímpico de Roma corriendo en la llegada. Acá, como dice él, los invisibilizaron a todos los que corrieron, pues ni siquiera hasta los categorizaron. Bueno, esa es la carrera de Miguel, que no la vamos a dejar de hacer ni de ir, por más gobierno pro que haya y que quiera invisibilizarla. Y nada, para terminar de la jornada esta, el 24 de marzo fue la marcha a la tarde, vos estuviste, Ro. Sí, el 24 de marzo... Mucha gente, muchísima, yo vi mucha gente sí, ayer. Sí, la verdad que sí, de hecho parecía como una cosa que no se terminaba de entender muy bien cuánta gente había, cómo estaba nutrida, y finalmente al momento de desconcentrar pudimos tomar dimensión de que primero se tardó muchísimo en vaciar la plaza y segundo había columnas y columnas y columnas que seguían llegando, que todavía no habían entrado después de el acto de la primera movilización y del acto de la segunda movilización, con lo cual había una enorme cantidad de gente fluyendo allí hacia la Plaza de Mayo. Bueno, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia pudo desarrollar su acto sin mayores inconvenientes. Por el momento el gesto de unidad viene siendo compartir el escenario, que de todos modos no es poco. La verdad es que no es poco. Y fue una marcha muy multitudinaria. Sí, me llamó a mí poderosamente la atención. Yo en realidad llegué a eso de las 3 de la tarde, pero me fui a donde estaba instalado el gazebo de los compañeros, los familiares y ex presos políticos de la tablada, que justamente, bueno, ahora el 12 de abril es el último día que se va a dar el veredicto, la sentencia al genocida Arrillaga por la desaparición de uno de los cuatro militantes de la tablada. Así que estuve, yo me quedé ahí, compartí con ellos, yo no puedo marchar mucho, honestamente, en días de marcha muy largas. Entonces me quedé compartiendo con ellos como hasta las 6 de la tarde. Y bueno, ahí en Piedras lo que pude ver era un incesante pasar gente, organizaciones, movimientos, grupos estudiantiles, sindicales, de derechos humanos, y muchas personas también sueltas, bien. Muchas personas sueltas en la calle que iban y venían. Creo que marca una pauta de la realidad de lo que estamos pasando, y si más de un dirigente político y sindical se pusiera un poquito más las pilas y a la cabeza y no buscara las intenciones tan personales y acomodaticias, creo que una gran movilización y convocatoria en contra de toda esta política que está llevando adelante el gobierno sería mucho más importante. Sí, absolutamente. Bueno, Nati, vamos a un temita musical, hacemos un descanso y ahora sí, si lo tenemos después al delegado a las 60, lo charlamos. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Vino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelo que la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, que de esas tierras de Yeah. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Acordarán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, continuamos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y ya estamos con la comunicación que habíamos prometido, Rosaura. Sí. Sí, así es, Luis, porque contábamos hace un ratito nada más que la línea 60 va a cerrar 12 ramales, con lo cual de los 19 que están en funcionamiento quedarían solo 7, y de esos 7 solo uno pasaría por Constitución. Queremos conocer un poco más en profundidad esta situación y estamos comunicados con Santiago Menconi, el delegado de la línea 60. Santiago, ¿cómo te va? Rosaura y Luis, te saludamos. ¿Qué tal, Rosaura? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches. Aclaración, no soy delegado. Ah, perdón. Entonces tengo mal agendado. No, está muy bien. Santiago, siempre tratamos de encarar, digamos, estas entrevistas vinculadas a la 60 con las situaciones gremiales y los conflictos que se dan, pero la verdad es que surge en esta situación que seguramente hay un flujo de pasajeros de seguramente un único sector social que se verán muy afectados por esta medida, ¿no? Sí, es así. La verdad que es una medida que perjudica a los que menos tienen y que, nada, los 250.000 usuarios de la línea 60 van a tener que pagar dos pasajes en lugar de uno para llegar al mismo recorrido y, nada, es terrible eso. Y mismo usuarios de muchos ramales que no van a existir más directamente, como el Fleming, que es un... lo toman muchísimos trabajadoras y trabajadores. Claro. La empresa dice no se van a reducir los coches ni la cantidad de choferes. ¿Cómo explicamos, digamos, esta dualidad, ¿no? Porque ¿cuál es la razón por la que se podrían reducir los ramales? El parque automotor actualmente es de 342 y en el edicto que sacó el Ministerio de Transporte dice que el parque automotor va a ser de máximo 242. Son 100 colectivos menos en la calle y, por supuesto, que son menos puestos de trabajo también, por más que Marcelo Paciuto, el presidente, diga lo contrario. Uh-huh. ¿Qué diálogo han tenido a partir de esta decisión del cierre de ramales? Si ellos dicen lo contrario, digamos, ¿cuál es el discurso oficial de la razón por la que se cierran ramales? ¿Alguna situación económica de crisis? No, lo que dicen ellos es que hay que readecuar el sistema, que hace años que está así, que son recorridos muy largos. Lo que no dicen es que abandonan recorridos y es que obligan, cortan los recorridos. Por ejemplo, desde Constitución va a llegar solamente hasta San Isidro y los de la zona norte van a llegar solamente hasta Barrancas de Belgrano, con lo cual un pasajero que viaja entre los dos puntos va a tener que abonar dos boletos y esperar dos colectivos. Claro. ¿Han tenido algún esbozo de reacción gremial, alguna discusión interna para ver cómo afrontar esta situación? Sí, ayer hubo una reunión en el Suteo a Tigre, donde participaron delegados de la línea 60 junto a activistas de la zona norte y a varios vecinos de varios barrios que utilizan el 60, y se resolvió iniciar una campaña para impugnar este edicto dictado por el Ministerio de Transporte. Uh-huh. ¿Cuándo empezaría a regir esta decisión? Esta decisión empezaría dentro de 20 días, terminado el plazo de objeción, que es dentro de una semana. O sea, dentro de un mes, la línea 60 recortaría 12 de los 19 recorridos. Sí, ahora, la empresa dice que tiene déficit, que sí, no le rinde. Creemos que si tuvieron déficit es porque abandonaron al pasajero con una política de cobrar subsidios. Sí. Durante años el negocio del transporte fue cobrar subsidios teniendo los colectivos parados y otras líneas le han ganado esos pasajeros. Claro. Sí, y además, bueno, ustedes vienen de conflictos ya hace varios años, ¿no? Con esta empresa, y también justamente porque ustedes en un momento, si yo mal no recuerdo que hemos hablado en otra oportunidad, denunciaban eso, que la empresa tenía parados muchos micros, pero cuando iba a pedir la liquidación de los subsidios, le daban como si estuvieran trabajando el 100% o el 90%, ¿no? Y sin embargo, es un negocio redondo aparte. Por supuesto. Es la política que tomó el grupo Dota desde que llegó a la línea 60 en el año 2010, de dejar los colectivos parados para cobrar subsidio, y ahora que el negocio ya no está ahí, quiere sacar servicio a la calle a costa de reducir ramales. Ahora, te hago una pregunta. Por ahí ustedes lo evalúan en lo cotidiano, porque están todo el día laburando arriba del colectivo. ¿La situación y la crisis económica hizo que hubiera menos pasajeros, más allá de que son recorridos que dan mucha vuelta por muchos lugares del Gran Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, pero mermó la cantidad de pasajeros? Sí, mermó la cantidad de pasajeros. Yo no soy chofer, pero es el comentario diario de mis compañeros, que cada vez hay menos pasajeros y que cada vez hay menos trabajadores en las paradas. Claro, claro. Ahora, también hay una realidad, porque estas líneas que se dan para recorridos, en todas las líneas, ¿no? Es una concesión que se le da a una empresa, pero el recorrido en sí es algo estatal. El Estado lo que hace es concesionar esas líneas, así como concesiona el subterráneo a una empresa privada. Esto lo que significa que también el responsable más importante es el Estado, a través del Ministerio de Transporte, que lo que hace es perjudicar a los usuarios, independientemente si ahora bajó un poco más, un poco menos por la crisis económica, pero está sacando ramales, está sacando líneas, donde, por ejemplo, hoy escuchaba que, quizás ustedes también están al tanto, la línea 102 y la 165 que va al sur de del Gran Buenos Aires, de Buenos Aires, de la capital, también cerró y quebró. Hace 11 días que los trabajadores no tienen colectivos para salir a la calle, así es el Expreso Lomas. Claro. Están esperando que se resuelva una disputa por a quién le otorgan la concesión del servicio. Claro. Claro, claro, sí. Es como que mañana Metrovía diga, mire, nosotros nos vamos, cerramos, o no podemos bancarnos. Está a punto de pasar en el subterráneo porque están discutiendo la concesión justo en este momento. Claro, pero que en el interín, entonces que el Ministerio de Transporte, o bueno, acá la Ciudad de Buenos Aires, diga, bueno, miren, como la empresa, para que tenga rentabilidad, Metrovía o la que venga nueva en la licitación, en vez de hacer 6 ramales, vamos a hacer que haya 3 ramales, y en vez de que llegue hasta Leandro Alén, que llegue hasta Malavia, qué sé yo, la línea B. Digo, es como decís vos, es un triángulo vicioso entre las empresas, el sindicato y el Estado. Claro. Los tres toman tajada de eso. El Estado no tomando en cuenta lo que es un servicio que tiene que ser público y que tiene que servir a la sociedad. No lo cumple por ese lado y hace negocios con Dietrich, con Volkswagen y con Mercedes-Benz, que es el acuerdo que firmaron en Alemania. El sindicato, porque es el representante de otorgar las concesiones. El problema que recién mencionaste en el Expreso Lomas, el sindicato quiere que entre Metrobús claramente y el grupo Dota está pujando ahí. Entonces es un negocio grande en el que se pelean entre ellos tres, Estado, sindicato y empresa. Estás escuchando a Santiago Menconi, el ex trabajador de la línea 60. Santiago, si podemos mencionar a qué lugares del conurbano llegaban estos ramales que van a dejar de funcionar. O sea, ¿a quiénes van a dejar sin transporte? Y la línea 60 sigue uniendo todavía desde Constitución hasta Escobar por 19 ramales distintos. Zona norte. Solamente van a quedar 7 y desde Constitución solamente se va a poder llegar hasta San Isidro. Claro. Lo mismo que de las cabeceras de zona norte, con los recorridos que quedan, que eliminaron varios varios históricos como el Fleming y el Ruta 9 por Tigre, además de haber abandonado ya la línea 38, llegan solamente hasta Barrancas de Belgrano. ¿Cuántos son los usuarios, decías vos, que usan a la línea 60? La línea 60 transporta diariamente a 250.000 pasajeros. ¿Y cuántos coches hay actualmente y cuántos va a haber después de este recorte? El parque automotor de la línea 60 es de 342, que no quiere decir que estén todos en la calle porque es bastante obsoleto. Es de 2010 el parque automotor de la línea 60 y van a quedar en la calle 100 menos, 242. Bien, Santiago Menconi, entonces, contando esta situación del recorte de 12 ramales que ya fue anunciado para la línea 60, empezaría a regir dentro de 20 días y por el momento no hay una perspectiva, digamos, de que se pueda traccionar para modificar esta decisión, ¿no? No, nosotros vamos a presentar las impugnaciones junto a un montón de trabajadores y trabajadoras de otros sectores que son usuarios de la línea 60 y con los vecinos de los barrios. Claro. Bueno. Esperemos que nos den lugar a esto porque la verdad que están desguazando una línea que es histórica y que la toman miles de trabajadores todos los días. Vos decías, Santiago, con los vecinos de los barrios, ¿hay algún diálogo generado entonces ya con los usuarios de la línea? Sí, ayer empezó la coordinación en la reunión que mantuvimos en el Suteba Tigre. Y esperamos continuarla de acá a la semana que viene. Hay tiempo, 10 días más para impugnar y esperemos que nos acompañen a hacer las impugnaciones para que la línea 60 siga funcionando. Bueno, esperemos entonces de acá unos días si esto que dice Paciuto es verdad o es mentira en cuanto a que esta reestructuración no va a afectar al personal. Obviamente no dice nada de los usuarios, que sí están perjudicados por lo que decís vos. Se van a tener que bajar y tomar otro colectivo para llegar al lugar que antes iba en un solo lugar, ¿no? La tarjeta SUBE hace descuento cuando te tomás otra línea. Claro. Dentro de la misma línea ni siquiera tienen ese beneficio. Claro, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, es no así. Está. Bien, Santiago Menconi, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por difundir. Hasta Adiós. Luego. Chau, chau. Hasta luego. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria del amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Otras voces, otras propuestas. Bueno, ya estamos en pocos minutos para terminar el programa. Escuchábamos este separador que habíamos hecho ya hace un tiempo, ¿no? Cuando Macri, en una reunión con, sí, con Juan Carlos, semanas, ¿no?, de haber asumido, le dijo al rey... Claro, la angustia que habrían tenido. La angustia que habrá tenido cuando se dio cuenta que no tenía una escalera para que el rey baje del avión, ¿no? Sí, por ahí... Este es el otro rey. Claro. Es el hijo, pero es de la misma calaña, del mismo... Hoy vos sabés que les comentamos a nuestros oyentes, yo me enteré, lamentablemente no pude ir, si no hubiera ido, porque yo soy, además tengo ciudadanía española, hacer en el Obelisco hubo un acto de repudio a la visita del rey de España y pidiendo por un Estado republicano donde la monarquía no exista, porque si hay algo más parásito en el mundo, en el pleno siglo XXI, no son estos gobiernos títeres que tenemos que son parásitos y gobiernan para el FMI, son las monarquías, ¿no? Y la monarquía de España es una de las más emblemáticas en cuanto a la corrupción. Tiene su historia los Borbones, ¿no? Claro. Tienen su historia desde la época de la Guerra Civil Española, cuando Franco lo desterró, se tuvo que ir, Alfonso XIII. Después medio como que se amigaron a los finales, me parece, y cuando murió Franco restablecieron, porque no nos olvidemos que España era una monarquía, pero durante la dictadura franquista el rey era Franco, ¿no? Después de Franco venía Dios, en el medio no había nadie en representación, claro, de él. Y hoy, bueno, hoy tenemos a los reyes de España, a los nuevos flamantes, esta chica, ¿cómo se llama? Leticia, ¿eh? Leticia. Leticia y... Hoy no me acuerdo cómo se llama, Felipe. No, de él ya no me acuerdo. Felipe, me parece, ¿no? Sí, Felipe. Nombre de reyes. Sí, Felipe VI y Leticia Ortiz. Ella tiene un apellido bien, bien plebeyo, Ortiz. No te podés llamar Ortiz y estar en el Palacio de Madrid, allí de los reyes. Pero, y mañana avisamos, ojo, el que avisa no es traidor, cuiden los bolsillos, mañana los cordobeses, porque mañana va a Córdoba, porque se inicia el Congreso de la Lengua Castellana, que se va a hacer en Córdoba. Aquí se hizo en el año 2004 en Rosario, y ahora se vuelve a hacer en Córdoba. Y para quienes les interese seguir el tema, hay muchas ponencias. Yo iba a ir y al final, bueno, no pude organizar para viajar, pero también en Córdoba se está organizando un contracongreso, ¿no? No nos olvidemos que si va el rey de España a inaugurar el Congreso de la Lengua, es porque también ese Congreso de la Lengua está organizado, está dirigido por la Real Academia Española, que vaya... Que es una otra monarquía. Que es otra monarquía y vaya si tergiversa y niega la realidad de la palabra, ¿no? De la lengua castellana. Uh-huh. Se la pasa, es una máquina de impedir que se le pongan nuevas palabras al diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Más o menos, no entiendo mucho, pero me parece que es así, ¿no? Sí, sí, hay como una política de... En realidad, no sé si específicamente así como universalmente negar nuevas palabras, pero sí negar palabras que implican una transformación política de la lengua, ¿no? Mm. Que es algo que quienes hemos estudiado un poquitito, aunque sea del origen de la lengua, de los signos, de los símbolos, sabemos que la mutación de la lengua no es algo que pueda ni contener ni legislar ninguna real academia. Lo cierto es que hoy es el canon aceptado para todas las nuevas modificaciones de la lengua, pero la lengua fluye y está permanentemente en transformación. Y qué cambios prevalecen y qué cambios no es algo que dependa de la Real Academia Española, sino de las convenciones sociales que acepten o rechacen y desestimen esos cambios. Con lo cual, la verdad es que hay unas cuantas propuestas que la Real Academia ha rechazado y que eso no modifica, digamos, el uso de hecho. Y la verdad es que hoy el debate más importante está puesto, por supuesto, alrededor del lenguaje inclusivo, que se está colando en las academias, en las escuelas y en distintos lugares de enseñanza, con lo cual la Real Academia Española, una vez que se la lleve puesta, tendrá que aceptar que la tapó el agua, digamos, porque lo cierto es que no solo se aplica en academias y en escuelas, sino que hay lingüistas y académicos de la lengua que están trabajando, porque bueno, obviamente no se puede negar que la lengua es un algoritmo, ¿no? No es que se modifica una palabra y queda ahí, sino que bueno, se modifica una palabra y seguramente habrá muchos otros entramados de la lengua que se modificarán por defecto, con lo cual por supuesto que hay que estudiar cualquier nueva modificación, pero hay lingüistas y hay académicos trabajando en eso, así que la Real Academia dentro de poco tiempo tendrá que explicar qué cosas acepta y qué cosas no en relación a la modificación de la lengua. Bueno, y para cerrar esto, López Obrador también hizo unas declaraciones que le cayó muy mal, entre otros a Casado, que es uno de los dirigentes allá de España de Ciudadanos, porque López Obrador dijo que España tendría que pedirle perdón a los pueblos latinoamericanos por los crímenes que cometió, un poco más o menos hizo eso. Entonces los españoles se les crispó un poco el cerebro. Pero bueno, veremos en estos días, como son 3 días del Congreso este de la Lengua. Vamos a terminar, quiero irme... Sí, quiero irme solo diciendo, anunciando 2 cosas. Nosotros hablamos con Silvia Vignami, que es una de las madres de familiares de víctimas de Cromañón. Y mañana va a haber una conferencia de prensa en la sala Juan Perón, allí en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a las 12:30, porque van a presentar un proyecto de ley para que el lugar donde fue la masacre de Cromañón se convierta en un espacio de memoria y homenaje a los pibes de Cromañón. Así que mañana en la legislatura porteña convocan familiares, sobrevivientes y amigos de víctimas de Cromañón. Bueno, nos vamos y nos separamos... Gracias a M690, Julio Pardo, gracias a Natacha Bianchi, estoy apurado porque nos cierran, y gracias ahí en la NDR 103.9. Rosaura, el próximo martes es feriado, pero bueno, algo vamos a ver qué hacemos. Algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Chao, Nati, gracias. ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Quieres ser policía? Y yo no.